Bueno, este, mira, nosotros el trabajo que hicimos en la mesa de territorios, lo primero que vimos fue lo de las fortalezas que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos fortalece para defender nuestro territorio en cada una de nuestras áreas donde estamos haciendo nuestro trabajo? Y lo que coincidimos todo, que lo primero que nos fortalece para defender ese territorio son las asambleas, los consejos, donde participa la mayoría, donde se toman decisiones, donde de alguna manera se defiende el territorio, ¿no? Y lo que nos ayuda a fortalecer en esa asamblea también son las articulaciones, y las articulaciones con otras organizaciones que nos transmiten sus experiencias, que nos ayudan a tomar decisiones y que, y que nos ayuda a avanzar más. Y la difusión, la comunicación es importante porque es la manera donde nosotros damos a conocer las acciones que se fortalece a través de la acción social, la acción política, la acción económica y la acción la jurídica. Todo eso fortalecido con lo jurídico nos ayuda a través de la difusión, de la comunicación con videos, talleres y por supuesto las manifestaciones cuando en su caso lo amerita, pues. Las debilidades, ¿no? ¿Cuáles son nuestras debilidades ahí, ¿no? La falta de respuesta de las instituciones, la cooptación de la gente. Manifestábamos en nuestra mesa la estrategia del gobierno de cómo ir captando a la gente a través de la desarticulización de las redes sociales de cada uno de los pueblos, dividiéndolos en grupos a través de líderes que los maneja el gobierno, y que eso nos no nos permite tan fácilmente penetrar, porque cuando nosotros ya vamos organizando toda una comunidad, los líderes esos que manejan hacen el trabajo de irnos rompiendo toda esa articulación que nosotros vamos haciendo para defender nuestro territorio, y de alguna manera pues cuesta más trabajo. Por eso es importante la articulación con otras asociaciones, y obviamente pues la irresponsabilidad de las autoridades, porque ellos son los que provocan todo esto a través de estos líderes, de estas personas que se prestan por su modo económico que a ellos le garantizan, pues no importa que la comunidad en sí esté desbaratada, no esté atendida, que cada día se vayan empobreciendo, mientras que uno o cinco o seis de la comunidad estén bien, son los que manipulan esa comunidad y van rompiendo ese tejido social, y por lo cual el territorio en sí se pone en riesgo, porque no hay una comunidad compacta para defenderla de cualquier anomalía, de cualquier atropello, y de alguna manera ir buscando la autonomía que se requiere de cada una de las comunidades, de cada uno de los pueblos que debería de defender su territorio. Y las necesidades, nuestras necesidades son, pues creo que nada más las más visibles fueron las que logramos captar, son muchísimas las necesidades. Y ¿qué es lo que queremos? Por ejemplo, en el caso de nosotros, en una necesidad urgente, podría decirse, por la situación que estamos viviendo a través de las inundaciones que año con año sufrimos en la zona de donde venimos nosotros, es una difusión de información calificada, una información técnica para que la gente sepa realmente qué es lo que está pasando y qué cosa es lo que va a suceder, y de alguna manera ir tomando decisiones. En el caso de este llamado plan hídrico, que solamente ha servido para enriquecer a unos cuantos, manera de robarse el dinero, porque hasta ahorita la información que tenemos es que son miles de millones de pesos que le han destinado a este mal llamado plan hídrico, porque ni la palabra es correcta, y que realmente lo único que han hecho es salvar Villahermosa, pero inundar el resto de los 16 municipios que componen el estado de Tabasco. Y eso es la falta de información, la falta de difusión de una gente calificada para que le llegue realmente a los habitantes de esa zona que están siendo afectados, para que de alguna manera se tomen decisiones correctas y exigir lo que realmente le corresponde a cada uno de los pueblos. Mientras, pues a través de los medios manipuladores manejan la información que ellos quieren, y la gente ahí está ya, y con lo que manejábamos o informamos en el primer punto con los líderes estos, manipulan a la información, manipulan a los pueblos y caen en una apatía donde ya nada más están esperando a que le lleven cualquier migajas en los tiempos que estamos en dentro del agua, que es dentro de la casa la mitad del año, y ya en lo que son los patios todo el año se mantiene ya en el agua esta zona. En eventos de recaudación, obviamente para todo esto se requiere de recursos económicos, y bueno, nosotros ahí lo que necesitaríamos son eventos de recaudación para poder continuar con esos trabajos. Ahí nosotros, a través, inclusive volvemos a mencionar eso, la articulación que además aquí hemos logrado con compañeros que aquí nos venimos a conocer, como el compañero Chelino, que por ahí nos están enlazando con el compañero Natanael de Digno Ochoa, para ver si también ahí nos apoyan para llevar a la maldita vecindad a Tabasco y recaudar fondos para ayudar a los compañeros, que son muchísimos en esta zona de inundación. Y eso es los fondos, la sensibilizar información, convocar y abrir espacios, creo que ahí nos enlazaríamos con la cuestión de los jóvenes, porque ahí se vincula mucho la sensibilización, informar y convocar a abrir espacios para participación de jóvenes y mujeres. Eso es importante porque igual allá tenemos un problema, los jóvenes como que no quieren participar, como que los tienen absorbido en otras cosas, y ahí vamos avanzando. La verdad que nos contaba una experiencia la compañera Griselda, de una joven que nosotros logramos meter a través de una universidad allá en Oaxaca, y que ahorita que bajó ya sensibilizada, pudo penetrar con esa ideología nueva de participación con los jóvenes que de alguna manera están ociosos dentro de la comunidad. Y eso es importante, abrir los espacios. Recursos para movilizar y para la organización. Pues estamos hablando lo mismo de la cuestión de los eventos de recaudación de fondos. Eso es lo que necesitaríamos. Y conocimientos jurídicos, que la verdad hay veces que nosotros no somos abogados, a veces la hacemos de abogados, pero sí es necesario a veces el apoyo de lo jurídico, porque tenemos que irnos apoyando tanto lo político como lo social en todas las movilizaciones, respaldado a través de la cuestión jurídica. Y para terminar con esto es los talleres de asesoría jurídicas, de organización social, y hablaba yo con Maicon que nos gustaría que nos metiéramos a los talleres de capacitación para elaboración de proyectos, porque nosotros estamos también trabajando muy duro en la cuestión de programas de proyectos productivos, y que hay veces hay algunas cosas que no sabemos manejar en cuestiones de proyectos, y sí nos gustaría que implementáramos talleres o es una necesidad, pues, de talleres de capacitación para elaboración de proyectos. Bueno, aquí ya es el trabajo en conjunto. Aquí vamos a meternos en lo que platicábamos de la vinculación de los grupos. Aquí es el compartir las experiencias. Creo que es muy saludable para el trabajo en conjunto, es el compartir experiencias de cada uno de nosotros. Lo hemos vivido aquí, nos ha ayudado bastante. Le decimos a Michael que este taller, lo que hemos participado aquí, nos ha ayudado muchísimo en fortalecer los trabajos que nosotros llevamos a cabo allá, que y créanme, son por muchos años, pero de alguna manera con la experiencia que ustedes nos han aportado, nos ha ayudado a fortalecer los trabajos que nosotros estamos haciendo. Por eso consideramos que el trabajo en conjunto es compartir las experiencias de cada uno en los espacios de encuentros, organización social, alternativas económicas a la defensa del territorio, y la defensa del territorio, y documentación, análisis de amenazas a los territorios, en lo que estuvimos planteando, ¿no?, las experiencias que tenemos en la amenaza de nosotros, por ejemplo, es el problema del agua, que está haciendo un desplazamiento paulatino, pero que en fin de cuentas hay un desplazamiento ahí de la gente, porque el que se va ya no regresa y se van desplazando las comunidades. Igual en frontera con Malapa, nos decía el compañero, está lo mismo, y con las ciudades rurales que se están formando aquí en Chiapas. Entonces es la amenaza al territorio, de la estrategia de la defensa del territorio, es prácticamente lo que hacía anterior, es conocer las experiencias, ¿no?, y de alguna manera con esas experiencias ir sacando estrategias para la defensa del territorio. Fortalecer alianzas, intercambiar recursos. Aquí la vez pasada le decía aquí a la compañera Claudia que nos mandaran los correos de todos los que estamos y los que no tengan correo o su teléfono, porque creo que es importante que nos mantengamos en comunicación para seguir creciendo esta relación, esta comunicación, porque eso nos ayuda a fortalecer y a través de las experiencias como lo habíamos manejado principalmente. Y bueno, ya me había adelantado en este otro, es la capacitación para elaborar proyectos dentro de este tema. Y lo de la soberanía alimentaria. Ahí todavía necesitamos vincularnos más para podernos meter a lo de la soberanía alimentaria. Parece que hay la intención de intercambiar, de volver al antiguo procedimiento del trueque, del intercambio de lo que producimos nosotros con lo que producen ustedes, nos podamos ir vinculando para poder ir haciendo un mercado solidario donde podamos abaratar el costo a través de la producción de cada uno de nosotros dentro de su territorio. Pues eso fue lo que esencialmente vimos nosotros y espero haber explicado a mí un poquito y que me hayan entendido. Gracias.